Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Bueno, ahora ya no sé cómo empezar porque ya no se puede decir solo buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Loreto, también. Buenas tardes, chicas. Bueno, estamos aquí las tres. Queremos empezar el programa con un poquito de música para entrar un poco en el mood. Y os traemos un tema de Maldito Murphy, que es una banda viguesa formada por Juan Castro, Sebas Yepes, Aarón Star Sailor y Román Tavares. Acaban de sacar un nuevo single que se llama Libres, como anticipo a su segundo disco, Horizontes. Y os dejamos con un cachito. Marcos, Cris, Matías, Pablo y Marco son los cinco integrantes de Dimana, un grupo de jóvenes talentos que ya ha tocado en lugares como el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas y el Taller de Contexto. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Hoy tenemos en el estudio a Marcos, a Cris y a Matías. ¿En qué momento decidisteis juntaros para formar una banda? Bueno, pues mira, yo soy Cris, un saludo a todos. Decidimos empezar este proyecto en la cuarentena. Durante la cuarentena empezamos a grabar covers juntos y tal, y de ahí pues salió un poco todo. Marcos, que es el pianista, que está aquí también, y yo nos conocemos desde hace muchos años y ya llevamos tocando juntos mucho tiempo, y luego Matías pues se añadió al grupo y ahí empezó todo. Sí, bueno, yo la verdad que conocí a Marcos en Canadá de una forma muy curiosa. Los dos nos fuimos de intercambio hace un par de años a a una región que se llama British Columbia, en un pueblecito llamado Campbell River, y ahí nos conocimos de pura casualidad, porque los dos, siendo de Las Rozas, de aquí al lado, empezamos a tocar juntos allí, y luego pues Marcos me introdujo a Chris, y ahí un poco nos juntamos los tres. Es una mezcla rarísima, la verdad. O sea, estamos cinco personas en este grupo que nos conocíamos entre nosotros, pero a la vez no. Pero bueno, aquí estamos. Un añito después, aquí estamos. Un año después. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Pensar que estando tan cerca, estando en Las Rozas, y al final os termináis conociendo en las circunstancias en la otra punta del mundo. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, o sea, y además es que fue, vamos, fue un momento rarísimo. Yo estaba hablando con este chico que no sabía ni de dónde era, y pues resultó ser Matías, mi compañero de grupo, mi compañero de, vamos, de mi grupo de amigos, y bueno, aquí estamos. Bueno, ¿creéis en las consecuencias a raíz de eso? ¿Creéis en que hay cosas que... ¿Creéis en el destino? Pues, buena pregunta. Venga, ya místicos, sí, desde el principio. Sí, a ver, si nos ponemos un poco misteriosos, a ver, yo creo que sí, yo creo que en parte, pero es más bien un destino que al final elegimos nosotros, quiero decir, yo creo que no hay nadie que nos lo escriba por esto por nosotros, sino que hay un destino, pero siempre lo marcas tú. Chris es el filosófico del grupo, sí, ya, sí, ya lo iréis viendo, y si venís a nuestros conciertos siempre suelta una frase que lo marca todo. El otro día en Piedradita solté una frase que haya quedado para el grupo, que dije, no sé, íbamos a tocar una canción y dije, esta es una canción un poco triste, no sé qué, pero bueno, que hay que aprovechar la vida, que son tres días y dos están lloviendo, y ya eso se ha quedado ya para la posteridad. Bueno, y junto con figuras reconocidas como David Summers de Hombres G, Javi de Efecto Pasillo, habéis formado parte del proyecto Un Secreto a Tres Voces, de la mano de Corte Fiel, cuyos beneficios se destinan íntegramente a la Fundación Cadete, que busca la integración social de niños y jóvenes con discapacidad. ¿Cómo surgió esta oportunidad? Pues, bueno, todo empieza gracias en realidad un poco a mi madre, que la saludo desde aquí, ya que nosotros somos, bueno, estamos dentro de Fundación Cadete como socios, mi hermano tiene discapacidad, y entonces nada, a raíz de querer hacer un este año, porque ya se han hecho muchos años el proyecto de Perfectos Imperfectos como una campaña solidaria junto con Corte Fiel, pues ahí ya mi madre se lo propuso a Inés, que es la directora de esto de Fundación Cadete, y básicamente pues le dijo que si le apetecía para este año introducir música, una canción, y entonces pues básicamente empezamos a escribirla. No sabíamos muy bien cómo gestionarlo, y a todo esto nos ayudaron muchísimo, sí, dos chicas de un grupo que se llaman Ecléctica, que son Isabel y Silvia, que bueno, fueron en realidad las compositoras de la canción, nos compusieron la canción, consiguieron que para esta canción colaborasen figuras pues como Ramón Arroyo de Los Secretos, Jesús Redondo, David Summers y su hijo, Javi de Efecto Pasillo, Tato La Torre a la producción, o sea, figuras muy muy grandes que, vamos, que colaborasen con un grupo como nosotros, que no llevábamos ni un año desde que tocábamos juntos, pues a nosotros es como... pues lo más grande que nos ha, sí, podido pasar. Es como un sueño. Sí, sí, y además que al principio de este proyecto, que nosotros teníamos que componer esta canción, estábamos un poco perdidos, y gracias a estas dos chicas de Ecléctica nos dieron este empujón, y un empujón de ánimo y de motivación. Sí. Y sobre todo la causa, que es muy bonita. O sea, sí, todo lo que se ha recaudado, tanto con la línea de ropa de Corte Fiel como con la canción, ha ido destinado a financiar tratamientos para niños y niñas con discapacidad, y pues eso, sobre todo lo importante es la causa y el proyecto, y bueno, que hayamos podido poner nuestro granito de arena, pues solo hace eso, que esto sea una montaña muchísimo más grande. Y por poner un poco también en contexto a la gente que nos esté escuchando, porque claro, habéis mencionado que llevabais solo un año, todo esto, ¿no? Pero también sois muy jóvenes. ¿Podemos decir la edad? Sí, claro. Sí, sin problema. Aquí, bueno, 19, Chris es el más pequeño del grupo, con 18, pero vamos, nos llevamos meses, sí, 19 años. Sí, todos del mismo año, del 2002. Es que claro, hay mucha gente que dices, joe, tanto trabajo, tanto tal, de repente tienes muchos años y ya dices, bueno, pues se me presenta esta oportunidad, hago esto, hago lo otro, y vosotros pues habéis tenido la gran oportunidad, la gran suerte, sí, y que también, sí, que sí, bueno, habéis traído aquí dos guitarras, habéis estado practicando, tú nos has traído aquí el teclado. O sea que realmente estáis metidos en ello y estáis, pues os habéis formado claramente. Sí. En intentar saber qué hacer y cómo desenvolveros. Pero cómo fue, claro, la experiencia esta de decir, buah, de repente estoy aquí con gente que lleva años dedicándose a todo esto. Vamos, yo creo que no lo creíamos, porque no. yo y Marcos, porque Matías venía un poco de otra, de este, otros géneros musicales, ¿no? Y ahí le introducimos más a Los Secretos y todo eso, ¿no? Pero vamos, para Marcos y para mí. Y Marcos, que es un fan de Los Secretos. Yo incondicional. Yo tengo sus discos firmados, tengo de todo. Haber grabado una canción con ellos es como pues lo más grande que te puede pasar. Sí. Y el vernos en el estudio de Tato La Torre, que es un productor magnífico, o sea, graba Maldita Nerea, Dani Fernández, Efecto Pasillo. Verlos en ese estudio tocando con nuestras guitarras, con nuestros instrumentos, es como lo más grande que nos podía pasar. Sí, totalmente. ¿Os imaginabais en el momento en que todo esto empezó a darse forma que llegaríais a ese punto, bueno, ya no solo de grabar con estas personas, sino también lo que habéis comentado de lo que se ha conseguido con la campaña? Yo, por mi parte, para nada me imaginaba que desde esa idea que tuvimos de hacer una canción solidaria fuera a generarse tantísimo, pues eso, tantísimo revuelo y formarse lo que se formó, ¿no? Porque al final conseguir que toda esta gente colabore juntos en un mismo proyecto es algo que se nos escapa totalmente de nuestras manos, y para nosotros pues fue algo increíble. O sea, ya personalmente no es que no creyeran que esto pudiera pasar, pero según se iban sucediendo todas las casualidades, yo, vamos, iba alucinando cada vez más, y yo creo que mis compañeros de grupo igual. Sí, estamos igual. Sí, totalmente. El encima pensar que gracias y a través de la música podemos conseguir objetivos tan, tan preciosos, ¿no? Que es como que una familia pueda darle una terapia de condiciones a su hijo o a sus hijos. La verdad es que eso pues es también bastante bonito, ¿no? El pensar que gracias en parte a lo que hacemos nosotros el día a día y que disfrutamos haciendo simplemente porque nos gusta y porque nos apasiona, tenga, digamos, un fin, ¿sabes? Más allá solo de nuestra propia, vamos, de nuestro propio divertimento. O sea que... Yo tengo una duda. Porque claro, todo esto surgió a partir de esta idea que, como habéis mencionado antes, pues no teníais mucho pues plan de futuro de esto va a ser tal, va a llegar a tal, no erais el cuento de la lechera, ¿no? Era como vamos a hacer esto que nos apetece y ya está. Sí. Pero ¿cuál es vuestro enfoque con respecto al grupo entonces? Porque claro, tenéis 18, 19, esto os ha llegado, pero ¿el enfoque era ese? ¿Era vamos a ir a muerte con esto o simplemente vamos a probar, es de momento un hobby? Sí que es verdad que yo creo que fue como un punto de inflexión, ¿no? El vernos ahí metidos en todo ese lío, sí, con sí. toda esa gente, fue como lo que nos hacía falta para darnos cuenta de que teníamos que seguir, que teníamos sí. que llevarlo un poco más lejos. Yo creo que Matías, vamos, creo que pensaba igual que yo. Que... Sí, porque nosotros empezamos en la cuarentena haciendo vídeos de... Pues porque nos gustaba la música y queríamos hacer algo, ya que estábamos encerrados todos en casa, pues no había otra manera. Y subir las redes sociales y un poco eso, a ver qué pasaba, pero cuando llegó esto pues sí que nos dio ese sentimiento de seguir y a ver si de verdad pues sería algo que ojalá, la verdad. Tenemos ganas ahora de grabar más cosas, a ver si el dinero nos lo permite, a ver si podemos grabar un álbum, pero bueno, estamos deseando de hacer cosas nuevas. Bueno, de hecho en Spotify está ya disponible también el EP Di Mano Desenchufado, que está compuesto por dos temas, Because of You, Love y Recuerdos. ¿Tenéis pensado mantener esta mezcla de inglés y castellano en lo que compongáis? Sí, yo creo que sí. Está guay, yo creo que es diferente y también nos abre las puertas a más cosas. Y también es verdad que yo creo que la esencia de una canción en español y de una canción en inglés cambia mucho ya solo. O sea, solo por el idioma ya es muy diferente. Incluso el estilo de música que puedes hacer. Entonces también a nosotros nos da más libertad. Y a nosotros nos da igual componer en inglés o en español, porque es lo mismo, básicamente. Bueno, pues entonces yo creo que ya esta mesa redonda que tenemos pendiente desde hace meses, porque sí. Con muchos invitados que han venido, es un tema que sale mucho del tema del idioma. Tenemos la parte de los defensores del inglés, la parte de los defensores del castellano, y nos faltaba esta tercera pieza de la mezcla de la combinación. Pues sí. O sea, que lo mismo os invitamos cuando montemos esta mesa a formar parte. Nosotros encantados. Antes de que nos hagáis una demostración de cómo sonáis en vivo, ¿cuáles son vuestras influencias? O sea, la gente cuando, digamos, Dimana... ¿A quién se puede imaginar? Dimana, te puedes imaginar cosas totalmente opuestas. Tenemos canciones desde que tienen pues unas influencias un poco más pop rock español, pues a lo mejor que nos hayamos fijado en Hombres G, Los Secretos, todos estos grupos de la movida madrileña, pero luego pasar totalmente a un pop un poco más melódico, incluso hacer canciones de rock un poco más fuerte, que tenemos ahora unas cuantas que estamos en proceso de componer. La verdad es que no tenemos un género definido, pero sí que tenemos muchas influencias, por así decirlo. De hecho, siempre nos lo preguntan, que cuál es el origen de nuestro nombre, de Dimana, que Chris lo explica muchísimo mejor que yo. Venga, a ver, voy. Dimana, Dimanar, que es sinónimo de emanar, digamos que viene a ser porque nosotros hacemos esto porque otros antes ya nos lo han dejado ahí, para que nosotros continuemos ese camino. Entonces, es un poco también por las influencias. Eso es lo que diríamos siempre así en una entrevista, pero también nos decimos que estábamos en un... Que no sabíamos qué decir y qué nombre ponerle al grupo, y cogimos un diccionario. Abristeis el diccionario, se iba a decir. Dimana, nos sonó curioso. Dimana, venga, pues Dimana, ya está. Yo sigo diciendo, yo me sigo acostumbrando al nombre, yo sigo diciendo que suena un poco a grupo hippie de los 60, pero bueno, ya lo dejamos así. Quién sabe. Al final hemos cogido cariño, nos ha gustado. Sí. Bueno, al final está bien. Bueno, pues nada, vamos a prepararnos y si os parece, escuchamos vuestra primera canción. Sí, genial. Perfecto. Back Home, que es una canción que escribimos hace no mucho y habla un poco sobre ese momento en el que estás un poco perdido y no sabes a dónde ir. To leave it all behind, can't even stop just for the night. I gotta keep driving down this road, straighter into no man's land. There's no way back home, can't find the way, alright. lights of the place I don't know still. But I know I will get there soon, so don't you worry. I won't miss it when I arrive to my new home. There's no way back home. There's no reason to stay. Now I can't explain why I just wanna come back. I had to go, no, way back home. Chicos, yo solo tengo una pregunta ahora después de esta maravillosa canción. ¿Os habéis planteado en algún momento iros fuera de España con vuestra música? Pues la verdad yo creo que no. Sí que teníamos pensado fuera de Madrid, que estuvimos hace un par de semanas en Piedrahíta, un pueblo cerca de Ávila, pero la verdad que no lo habíamos pensado hasta ahora que nos lo has propuesto y la verdad que sí que sería una buena idea, ¿eh? Hombre, estaría bien, la verdad, porque teniendo el inglés como lengua vehicular, digamos, ¿no? La música se puede transmitir en muchísimos más sitios, ¿no? Bueno, os vais a Canadá, viajar, ¿no? Sí. En honor a vuestro. Podemos ir a Canadá, sí, eso, a tocar sí. Un par de temitas. Sí, sí. No, pero a ver, yo creo que encima una canción así como esta sí que tendría también, yo creo que mucho gancho en muchos otros países. Pero bueno, no sé, siempre lo primero es llegar a tener, yo creo que un número de seguidores aquí y luego ya pues ver lo que pasa, ¿no? Y ahora concentrarnos pues en hacer lo que podamos, en tocar por los locales de aquí de Madrid y buscar sitios fuera también de Madrid y de ahí ya a ver lo que pasa. Bueno, yo os conocí en un concierto que disteis organizado por Mad Food en el taller de Contexto. ¿Cómo fue la experiencia de tocar allí? Bueno, fue el primer concierto que dimos los cinco del grupo después de todo el año de pandemia, de estudios, cuarentenas, no cuarentenas. Fue el primer concierto que pudimos dar los cinco con todos nuestros instrumentos ya bien, con nuestro repertorio. Fue un concierto muy bonito, yo por lo menos lo recuerdo así porque fue el concierto en el que pudimos probar todo y probar que todas las horas que le habíamos echado de ensayo pues realmente habían servido para algo, que nuestra música gustaba, que tanto nuestros temas propios como las covers, que las versiones que hicimos le gustaban a la gente y al final, pues eso, aunque no era un espacio muy grande, no era un estadio que hubiéramos llenado, era una sala muy pequeñita con un aforo pues ya de por sí era reducido con las medidas del COVID aún más, todavía más. Pero bueno, llenamos la sala, gustó mucho y nosotros nos fuimos con muy buen sabor de boca de la sala y, y muy contentos por eso, por haber podido hacer nuestro primer gran concierto, por así decirlo. Sí. Vamos, yo para mí ese concierto también se me hizo muy familiar, en el sentido de que estábamos ahí, al fin y al cabo, pues un poco de risas también. Sí. Yo que, no sé, estos dicen que parece que me transformo un poco también yo cuando estoy delante sí. de gente. Bueno, nuestras managers del grupo, por así decirlo. Las D-Managers. Las D-Managers. Un saludo para las D-Managers. Sí, nuestras managers nos dicen que Christopher en el escenario se transforma, se vuelve otra persona, que ya deja de ser Christopher, se vuelve Christoph. Es Christoph. Y es otra persona, y en cada concierto la verdad es que tiene una personalidad totalmente distinta, no sabemos por dónde nos va a salir, unos días está romántico, sí. otros nostálgico, otros un poco más serio, otros días parece el Club de la Comedia. Bueno, sí. pues el concierto este de Contexto era un concierto de Club de la Comedia. El Club de la Comedia, totalmente. Sí, sí. Yo me acuerdo que teníamos una canción que acabamos de escribir el día de antes y yo, a mí se me olvidaron las letras, yo lo dije... Si me olvidan, lo siento, no canté, nada, nos estamos riendo. Empezó a inventarse todo. La letra. Sí, me la empecé a inventar, quedó nada, muy pero guapo. Bueno, fue todo como muy natural y muy sí, divertido. Muy natural. Sí, al final lo improvisamos un poco. Tú que estabas y... ahí, Esther. Sí. Puedo dar fe, sí, sí. sí. Me perdí, vamos, ¿dónde estaba yo? Pues no sé, pero aquí no estabas. Esta sí, la verdad de... es que sí. te perdiste muchas cosas interesantes ese día. A mí me ha sonado muy a Mr. Jekyll y Mr. Hyde también, ¿eh? O sea, lo estamos así como de jajas, pero... Sí, sí. Sí. Y bueno, ¿de qué habláis en estos temas? Vamos a partir del tema que acabáis de tocar. Sí. Bueno, pues este tema lo compusimos en una tarde, yo creo, en casa sí. de Matías. No sé, cuéntanos si quieres un poco, Matías. Sí, bueno, yo bueno, solo en mi casa estaba tocando un poco a ver si podía sacar alguna cosa y me grabé con el móvil unas cuantas pistas de este riff del inicio de la canción. Y cuando vinieron ellos a mi casa, pues lo propuse y gustó y de ahí empezamos a hacer la letra juntos, a ver qué cosa cambiar, qué cosa que no. Y al final, pues mira, ha salido esta canción y al parecer gusta bastante por lo general en los conciertos que tocamos y a nosotros también nos gusta bastante. ¿Cuál es vuestro mensaje? En esta canción. Como grupo, como... Bueno, sí, respóndeme tú, por favor, pero que me responda... Grupo. Que no me ponga... A ver, que me responda Christoph. Vale. ¿Cuál es el mensaje de D-Mana? El mensaje de D-Mana. Pues el mensaje de D-Mana yo creo que es no tenerle miedo a ningún objetivo nuevo, a ningún nuevo camino que podamos encontrarnos, hacer lo que nos dé la gana y ya está. Y es eso, es hacer lo que nos dé la gana, hacer, probar cosas nuevas... Y no quedarnos estancados dentro de unas fronteras o unos límites, sino siempre intentar llegar más allá. Sí, justo, porque nosotros en estas últimas canciones que estamos haciendo poco a poco, hay unas cuantas que están sin acabar, pero sí que es verdad que tenemos de todo. O sea, nosotros no nos centramos lo que es en un solo género, como lo que es el pop o el rock o cualquier otro, pero vaya, tenemos de todo. Inglés, español, de todo. Y bueno, también hablando de los conciertos que habéis ido dando el pasado viernes, si no me equivoco, tocasteis en la Cadillac Solitario. Eso es, sí. Bueno, dimos un conciertillo, nuestro repertorio un poco más ampliado. En la Cadillac Solitario estuvimos genial, la gente, por todo lo que os han contado, se lo pasaron muy bien, les gustó mucho, el público estaba súper implicado. Y bueno, sí, fue... Bueno, llevamos una racha de dar bastantes conciertos, el de la Cadillac Solitario, luego también dimos en Piedrahíta con motivo de sus fiestas, otro gran concierto también con todo nuestro repertorio completo. Y más fechas que se vienen. Y ahora. Más fechas que sí. si estáis atentos a nuestras sí. redes sociales. Las redes pues... sociales, muy importante. Yo he venido pensando, tenemos que en algún momento soltar las redes sociales, sí. aunque ya las subáis vosotros a Instagram. Pero no, bueno. pero sí, al final, esto hay que hacerlo. Al final claro. de todo hacemos un pequeño recap y decimos, parón, a ver, chicos, fechas, redes sociales, sí. Parón todo. Promocional. Arroba D-Mana grupo D-Mana /baja grupo. Lo digo yo porque si ya empiezas diciéndolo mal, la gente va a ir a ver conciertos que no son el nuestro. D-Mana /baja grupo y bueno, ahí subiremos todas las fechas en las salas que todavía tenemos unas cuantas pendientes por confirmar. Sí. Pero bueno. No nos dais primicia entonces de las fechas. Ojalá poder daros. Podríamos daros primicia. A ver, yo creo que es que hemos tenido un poco de movida. Estábamos hoy con ello, de hecho. Sí. Porque, vamos, estamos como unos comerciales enviando correos a todo el mundo. Estamos cerrando fechas. Sí, sí. Básicamente cerrando fechas. Pero octubre va a tener alguna. Pero en octubre, por lo menos dos o tres. Sí. Octubre, noviembre y diciembre, sí. Esta temporada de ahora de fin de año, sí. Pues hay que estar pendientes entonces de esas redes. Sí, sí. Bueno, a ver, yo voy a hacer un impasse aquí un segundo porque es que me estáis hablando como auténticos businessman y yo estoy aquí con mis 27 añazos diciendo, a ver, un momento. Pero vosotros, ¿qué hacéis en el día a día? ¿Os vais a dedicar al 100% a la música? ¿Cómo os vais a organizar? Buena pregunta. ¿Qué hacemos en el día de todo? O sea, yo, sí, por lo menos desde mi experiencia, te puedo decir que cada uno del grupo está metido en mil cosas. Y en una cosa diferente. Sí. En una cosa diferente. Cada uno estudia una carrera que no tiene nada que ver. El único que, bueno, Chris y Marco, el batería, sí que estudian algo que tiene que ver con la música, pero los demás, Matías está metido en el mundo de los aviones. Sí. Yo personalmente estudio relaciones internacionales y política. Pablo, que es el otro, la otra pata del grupo, estudia magisterio. O sea que tenemos un poco de todo en nuestro grupo. Lo mismo te damos una clase de primaria que te... Ingeniería aeroespacial. Te hacemos una ley que te pilotamos un avión. Pero sí que es verdad que ahora lo estamos enfocando todo un poco más a la música, sí, y centrándonos un poco más. Pero bueno, eso, nunca descuidando los estudios y sí, sin dejar. Pues sí, siempre que podemos, pues reunirnos en mi casa, que es donde tenemos el estudio, por así decirlo, el cuartito de la música, y siempre que podamos, pues intentamos quedar todos para tocar. Desde luego sonáis súper profesionales y nos tenéis que pasar un manual, porque seguro que tenéis mucho, mucho que enseñarme. Yo creo que nos queda mucho camino todavía, pero, sí, pero a ver, no sé, la verdad es que al final esto de la música lo puede hacer cualquiera, en el sentido de que da igual si te quieres dedicar 100% profesionalmente a ello, que yo, por ejemplo, en mi caso sí. Puedes estar trabajando en una, yo qué sé, en un despacho o siendo profesor, que siempre la música la puedes tener como en segundo plano en tu vida y es muy importante. Y yo recomiendo que cada uno siempre pruebe hacer algo, unos pasitos pequeños con la música, porque es una, aparte de ser algo precioso, también es una medicina muy buena y al fin y al cabo es algo que a muchas personas nos mantiene el día a día, vamos. Bueno, y teniendo en cuenta precisamente que cada uno estáis como en un mundillo, ¿tenéis dificultades a la hora de coordinaros, pues, o para ensayar, o el tema de organizar conciertos, o más o menos vuestros horarios cuadran? La verdad es que es un poco caos a la hora de cuadrar horarios. Sí que es verdad que siempre los cinco del grupo intentamos sacar por lo menos un ratito a la semana, sí, para poder ensayar los cinco juntos, poner todo en común. Y a la hora de los conciertos, pues si tenemos que dejar de ir a la universidad, está feo que lo diga, sobre todo si hay algún profe escuchándome. Pero lo hemos hecho muchas veces. Pero alguna vez ha habido que dejar alguna clase de la universidad por ir a un concierto, que bueno, para nosotros eso es justificación. O para ir a la radio, ¿no? O para ir a la radio también. Sí, sí. Exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que cada uno tenemos un poco nuestras vidas y es un poco complicado, por así decirlo, cuadrar horarios. Pero bueno, siempre sacamos un ratillo para ensayar, que además nos lo pasamos bien y, sí, y pues eso, desconectamos un poco de todo el día a día, que al final se nos acaba haciendo un poco más aburrido. Sí, sí, yo creo que para venderle un poco a la gente nuestro grupo también, yo creo que les tengo que recomendar que vengan a un bolo nuestro y que lo, sí, vean, porque básicamente es para pasárselo bien y ya está. En plan, nosotros no, tampoco queremos ir allí para experimentar momentos súper, no sé, importantes en la música, hay como cosas complicadas, sino simplemente es para pasárselo bien, que la gente se lo pase bien, que eso al final es la mayor, es lo más gratificante que puedes recibir cuando, sí, estás encima del escenario. Sí, eso es verdad. Bueno, de hecho, esta profesionalidad de la que hablábamos, yo creo que se nota también en el escenario. Y de hecho, he de reconocer que yo me sorprendió cuando os vi, porque claro, os vi muy jóvenes, me siento mayor diciendo esto, y os vi como muy metidos, todo muy ensayado, muy profesional. A la hora de entrar en este mundo de la música, ¿habéis notado alguna vez algún trato diferente o algún prejuicio precisamente por este tema? O... Hombre, la verdad es que pues muchas veces sí que te toman un poco menos en serio, pero la verdad es que nosotros hemos tenido facilidades a la hora de poder tocar en todos estos sitios que hemos tocado, de grabar lo que hemos grabado, se nos ha tratado muy bien y no hemos recibido ningún trato, pues por así decirlo, diferente a los demás. Pero sí que es verdad que muchas veces nos ven y no saben si vamos de público, vamos a tocar, sí, si somos, yo qué sé, cualquier cosa, porque claro, pues muchas veces confunde, porque nos ven con las bolsas, con los instrumentos, sí, que si no podríamos parecer pues, sí, el primero que pasa por ahí. Sí, sí, porque por ejemplo el viernes pasado que tocamos en la sala Cadillac Solitario, estamos esperando a entrar al escenario y el chico que pasaba los tickets o las entradas nos preguntó 4 o 5 veces si íbamos a pasar ya a pasar la entrada o qué, pero... A mí no me querían dar mi cerveza, yo iba de teclista y no me vieron pinta de tener 18 años, 19, y no me querían dar una cerveza, pero bueno. Te pidieron el DNI. Siempre, siempre, siempre. Oh, esa maravillosa etapa. Pues, ¿qué nos vais a tocar ahora? Pues yo creo que, bueno, habíamos pensado, como regalo especial por invitarnos aquí, que podríamos daros una pequeña primicia de un tema que estamos escribiendo. Literalmente lo tocamos ayer. Ayer mismo. Y ya está. Ayer, sí. Así que veremos un poco lo que sale, pero... Que Chris y yo la compusimos en Piedrahíta. Empezamos con la idea en Piedrahíta y luego ya ayer... Después de todos estos días que hemos estado tocando, al final ya hemos podido parar para decir, oye, vamos a seguir escribiendo. Y bueno, es una canción en inglés también. Y nada. Si tenemos un ratito, luego hacemos una en español y si no, 2 en inglés tocan hoy. Claro. Sí. Pues nosotras encantadísimas con este regalo. Así que bueno, vamos a darle. I've been thinking all this time without you. Oh, how it's been. We haven't talked in a while. I don't really know what to say. My heart is pumping. Oh, on and say. And I just can't stand losing you again. I can't say goodbye. I want you in my arms tonight. Yeah, baby. Losing you. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. ¡Qué chula! ¡Qué bonita voz y qué bonito tocáis! Y aún así tengo que decir que escuchar, no estoy nada acostumbrada a lo del teclado, en el momento en el que se ha empezado a tocar, Marcos con S, me he creído que estaban llamando a la puerta, o sea, he dicho, ¿de dónde estaba viniendo ese ruido? No lo tenía localizado, y la verdad es que, oye, que más gente traiga aquí el teclado, porque suena muy bien. Yo voto sí. Pues sí, todos los pianistas que vengáis aquí, a mentes corrientes, importante. Traeros el teclado, hombre, importante. Es que le da mucha riqueza también a todo. Sí, sí. La verdad es que sí, se ha notado. Sí. Bueno, pero vamos, que esto es primicia y regalo para Mentes Corrientes. Vamos, quien quiera escuchar este tema bien, con toda la banda y acabado, porque no está acabado. Sí, queda mucho por pulir aún esta canción. Pulir, y muchas pero otras bueno. canciones, quien quiera escuchar, pues siempre puede venir a nuestros conciertos y estaremos publicando en nuestras redes sociales las siguientes fechas. Pues muchas gracias, ¿no? Y ya hemos llegado a ese momento de la entrevista en el que os decimos cualquier futuro proyecto que tengáis, es momento de decirlo. Volved a decir vuestras redes sociales. Nuestras redes sociales en Instagram, @dimana_grupo. Y bueno, todas las fechas las iremos publicando por allí. Estaos atentos porque de verdad que en este próximo mes de octubre se vienen unos cuantos conciertos distintas salas de por aquí de Madrid. Y alguna canción nueva. Y alguna canción nueva, y siempre estamos ahí atentos a subir versiones en acústico, versiones un poco más eléctricas a nuestro Instagram, así que por ahí tendréis toda la información. Pues suena estupendo. Así que nada, muchísimas gracias por haber tocado dos temas, uno de ellos inédito, que nos lo llevamos en el corazón. Sí. Y bueno, os hemos preparado un pequeñito juego. Un pequeñito juego. Qué guay, qué así guay. Que a ver qué os parece. Bueno, hoy tenemos aquí una mezcla de generaciones muy diversas y el juego va un poco en línea con eso. Cuéntanos, Loreto, ¿en qué consiste? Bueno, el juego consiste en, con los primeros acordes de una canción, adivinar de qué canción se trata y qué autor es el de la canción. Vale, eso me gusta. Y como la semana pasada hay premio, en el momento ASMR, deberíamos hacer como un jingle de estos de radio de... ASMR. O sea, el momento ASMR. ¿Qué es, Esther? ¿Qué has comprado? Huesitos, o sea, soy celíaca y yo no me los puedo comer, pero los he visto y digo, ojo, si pudiera me los comía. Los huesitos nunca pasan de moda. Claro. No, yo pensaba que ya no existían, pero los he visto toda nuestra ahí vida, en el supermercado. He dicho, esto lo tiene que conocer todo el mundo, sí. Sea de la generación que sea, así que es el premio perfecto para este juego. Bueno, pero tiene truco, ¿no? Tiene truco tanto para vosotros como para nosotras, porque hemos pensado, hay un salto generacional, así que hay una parte. A nosotros no nos da igual, yo creo, ¿eh? Bueno. Yo os avisé. Bueno, va subidito, Cris. Yo os avisé de que probablemente ellos nos iban a dejar mal a nosotras. Bueno, pero... igual no conocen las de su generación. Es probable. Es que es muy probable, de hecho. Bueno, pues vamos a empezar con la selección que ha hecho Loreto. Que explícanos cómo va esa selección, que yo no sé, no la has escuchado. Bueno, yo la selección que he hecho ha sido canciones que sonaban en mi época bastante. Entonces, ¿Y tu época es? Sí, mi época son los 90. Ah, vale. Pues vamos con ello. Sí. A ver. Bueno, esto ha sido un test, esta no es, pero os hemos visto las caras y yo creo que ha venido bien para decirle a Christoph. Yo estaba diciendo, pero si esta de qué me suena muchísimo, claro, suena todas las semanas en la radio. Vale, ahí va. Ahora sí. Este es Shaggy. Y esta es la de... Buah, tú. Conozco al artista, pero no la canción. La pusimos el otro día en tu casa, además. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No sé. Pastic. No, ¿qué es esa? me la sé, pero no. Pero no me sé el nombre. Pero sé que es Shaggy. Bueno, Loreto. Bueno, es Mr. Bombastic. Ah, vale, sé que es Mr. Bombastic. Vale, bueno, vale. Les damos punto, ¿no? Sí, les damos punto. Bueno, estáis siendo muy buenas, ¿eh? Yo aquí no sé si peco de ser la Simon Cowell, pero medio punto. Medio, ahí trato. Medio. A ver, vale, medio. Siguiente. Uf, me suena un montón, ¿eh? Sí, a mí también. La tengo casi. Es que está. Ahora va a empezar a cantar la piba. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Wow, ¿cómo se llama esto, tío? Esta la ponía en el gimnasio. Sé cuál es, pero no, Dios. Ilumínanos, Loreto. Bueno, esta canción es de Gala, vale. Y la canción es Free From Desire. Es que esta me suena, es como que sabes que está ahí. Que te ponen en la radio, vas no en el coche, pero sí, ni idea. Joder, es que me estáis pillando fuera de, al menos de mi entorno musical, pero muchísimo. Esa era la gracia, claro. Sí. Los huesitos hay que pelearlos. Sí, hay que pelearlos. Bueno, a ver, vamos con la siguiente. Rey León, ¿qué es esto? Había pensado lo mismo. Necesito saber si es un sueño. Pues que suena muchísimo también, creo. O si estoy viviendo. La voz. Soy un sueño, no hay tiempo. Dame 24 horas. Vaya músicos. A ver, al parecer el estribillo puede ser. Por eso Ni idea, ¿no? Esta nos pilla mal. Bueno, pues esta es Dame Más. Y es de Álex de la Nuez. Ah, esta canción se hizo muy famosa por un anuncio de Cas Naranja. Pues sí que conozco a Alex de la Nuez porque ha colaborado con Ecléctica, que han colaborado con las chicas que han hecho nuestra canción de Perfecto Sin Perfecto. Qué bueno. Madre mía. Bueno, yo no tenía ni idea. Tiene tela. Sí. Joder, macho. A ver, la última. Vale. Este es Alejandro Sanz. Sí. Cuando era joven. Y la canción del hombre. ¿Cómo se nota el cambio en su voz, eh? Sí. Tú siempre tan fantástica. Yo sé que tengo mucho que aprender. No tengo ni idea. Mi padre me mata porque mi padre sí que ha escuchado bastante a Alejandro Sanz. Aquí no hay comodín de la llamada, ya, ¿eh? Ya. Uf. Pues ilumínanos, Loreto. Esta canción es con la que Alejandro Sanz se dio a conocer, que fue Pisando Fuerte. Pisando Fuerte. Joder. Los 90. Si nos ponéis. Nos han pillado. Otras cosas de los 90 sí que os podría decir. Es que Loreto está ahí en el pico de la mesa. No, es maquiavélica, ¿eh? Nos ha cazado, las ha pensado. Sí. Pero si es que además nos quería pillar hasta nosotras, que sí, ha dicho, sí. No miréis las canciones, les ha puesto un nombre random para que no viésemos cuáles eran. No, porque llega a ponernos a lo mejor otras cosas de esto, los 90, que yo escucho un montón, sí, ya sea de post, la movida, todo ese tipo de cosas. E incluso internacional, vamos, sí que, pero vamos, nos has pillado Loreto. Nos ha pillado, sí. Bueno, pues esto era la generación. ¿Qué somos nosotros? Bueno, no somos millennials. Aquí hay tres generaciones, ¿no? Me parece. Somos, yo lo miré y yo soy millennial. ¿Vosotras? Yo no es que según el catálogo me dice que soy millennial o no. Y yo me quedo con que soy millennial. Porque realmente, aunque naciésemos en los 90, hemos bebido de lo. No, nosotros no. Nosotros somos generación X, ¿no? Z, no sé, ya. W. Bueno, pues ahora vamos a las canciones de ahora de TikTok. Vale. A ver, Esther, Loreto, concentration, ¿eh? Sí, yo voy a ganarlo, ¿sabes? Vamos allá. Camilo. Madre mía. Favorito. Esta es la de Gucci, Prada. No, tú eres mi lugar favorito. Bueno, eso ha sido. Sí, sí, yo también la sabía. El segundo número uno. Ahí te he visto, Loreto, ¿eh? Ahí te he visto porque yo se lo sabía. Vale. A ver. Pues sí, Camilo, mi favorito. Vamos a por la siguiente. Montero. El Lil Nas X. De Lil Nas. Sí, pero si no ha sonado. A ver, ¿por qué se conoce esta canción? Matías, no sé. A mí es que me gusta mucho este artista. Lil Nas. A Matías y a mí, bueno, y a Marcos también, pero en el coche. Lil Nas, desde que ha salido su álbum de ahora, el que salió hace dos días, Montero. Lo hemos quemado en el coche muchísimo, ¿eh? Es increíble, sí. Artistazo. Pues nada, no nos ha dado tiempo, bueno, no nos ha dado tiempo ni a respirar. Claro. Vamos a por la tercera, que yo creo que es un poquito más complicada. A ver. ¿Puede ser? No, pero Ote, vais bien. Aitana. Ana Guerra. Bueno, a ver. Ya no vale decir cosas a la tarde. Ni idea. No sé. Natalia Lacunza. Nuestro nombre. Ahí nos habéis pillado. Ahí sí. O sea, esta es muy conocida. Yo en esta tengo mucha fe, hasta tengo fe en Esther. Fíjate lo que te ve. Bueno. A ver, allá voy. Tengo miedo, Ana. Esta es la de Dance Monkey, ¿no? Dance Monkey, sí. De... Ay, el artista no me acuerdo. ¿Ese? Algo así, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, me quiere sonar, pero porque me estás mirando mal, que si no... Sí, Dance Monkey. Precisamente, Dance Monkey de Tones and I. Increíble. Esta se hizo muy viral en TikTok. Sí. Esta me suena hasta mía. Yo creo que hemos acabado muy cansados de esta canción, ¿eh? Sí, correcto. TikTok como muy fuerte. Correcto. Bueno, pues llegamos a la última. La última, yo quiero ver a todo el mundo motivadísimo. Esperemos aquí, ¿vale? Que esta sí. Esta es fuerte, ¿eh? Porque estáis en la línea de ser mayores de edad, que si no, no lo pondría. Creo que sé cuál es, a ver si... esta sí que sé cuál es. Esta es la de... Esta es Guap. Guapera, ¿no? Esta es Guap de Cardi B. Esta es Cardi B. Cardi B con Megan Thee Stallion. Sí. Punto para Mati. Ole, pues esta es WAP, que significa Wet Ass Pussy. Bueno, pues nada, yo creo que está claro quién se va a llevarlo el premio. Y esa persona soy yo, ¿verdad? Esa persona es Esther, indudablemente, porque aquí quienes maneja la radio. Pues ya está. Me llevo yo los huesitos. Esther disfruta los huesitos con todo su gluten. Bueno, pues nada, para vosotros chicos, me alegra, la verdad, que os hayamos pillado en la primera parte. Loreto, me parece que ha hecho un gran trabajo. Sí. Sí, sí. Algo que quieras decir, Loreto, porque estás en el podio ahora mismo de esto. De este juego. No sé. Todo bien. Ha sido a matar y lo sabía. Sí, hombre, sí, claro, sí. Es que yo me pico mucho. Porque yo de los 90 cosas. Me esperaba sí. Más clasicazos de los 90 y ha sido a... Claro, pero es que eso era, iba a ser muy fácil. Iba a ser muy fácil. Pero he de decir que la mayoría de las canciones eran éxitos de verano, ¿eh? O sea que... Claro, pero nos pillaba un del poco... verano de 1700. Nos pillaba un poco lejos a nosotros, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos, os lleváis los huesitos a casa y gracias. Muchísimas gracias por haber venido y haber estado un ratillo con nosotras. Pues muchísimas gracias, muchísimas a vosotras. A ver si podemos repetir alguna vez. Claro, cuando hagamos más cosas ya. Sí, sí. Nos escribís, que aquí tenéis las puertas claro. Y los micros abiertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. I want you to touch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My head give me fire, but I need the sunny. It's going and drying, it's coming outside. Yeah, I run on that thing, the cause behind me. I spit on his mic and I heat trying to sign me. Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fuck me and ask who's is it when I ride the dick, I'ma spell my name. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a fucking. Bueno, y como despedida vamos a leer un fragmento de la novela Muestras privadas de efecto de Guillermo Alonso. Pero a Ramón le desarmó incluso eso, la inutilidad de aquella señora para darle un abrazo, porque de repente se preguntó si a ella alguien le había enseñado a abrazar, a amar, a ser una madre. Recordó a sus abuelos, aquellas dos personas tan frías que casi nunca lo habían besado, y se preguntó si su madre no era simplemente otra víctima en una cadena de desafecto e indolencia que se había iniciado mucho más arriba en el árbol genealógico de los mañana. Se acordó también de Pía, a la que no habían enseñado a amar, y se acordó de Nicolás, que solo sabía darle afecto corriéndose en su cara, y se preguntó si en un mundo en el que ya no quedaba amor, podía culpar a su madre, aquella mujer tan llena de dolor e ignorancia, por no habérselo dado a él. Bueno, pues hoy los chicos de Dimana nos han hecho un regalo y a cambio les vamos a hacer otro, que es dejarles tocar un tercer tema para escuchar también cómo suenan en castellano. Vamos a darle estos recuerdos. ¿Cómo saber qué hay al fin del mundo si cuando llegué ya no lo podré contar? ¿Cómo saber si lo que yo dejé pervivirá en el tiempo? Todo lo que fui ahora ya solo queda una sombra. Quiero saber si tú y yo seguiremos paseando al costado y de la mano. La vida como una estrella fugaz se marcha y no vuelve a pasar. La realidad no, no puede regresar. Saber qué será de mis recuerdos, todos esos momentos de mi vida. ¿Cómo saber qué será de esos silencios, todos los pensamientos no se olvidan? Todo lo que fui ahora ya solo es parte de la historia. Quiero saber si tú y yo seguiremos paseando al costado y de la mano. Se marcha y no vuelve a pasar la realidad.